Córdoba presente hoy aquí en Respira Bandoneón. Escuchábamos hace un ratito nomás a Aureliano Marín, contrabajista y cantor cordobés que reside actualmente en Neuchâtel, en Suiza. Está haciendo allí su vida y su carrera. Bastante interesante. Un tipo que ha pasado acá alguna vez, creo que charlamos, que arrancó tocando cuarteto, en grupos de cuarteto, en algunos grupos que ahora no me acuerdo el nombre, pero grupos realmente conocidos, y que en medio de la gira tipo se encerraba en su habitación y se puso a hacer a buscar este otro sonido, y bueno, se encontró con el tango, la música ciudadana, el jazz y demás, y ahora anda a saber en qué anda en Suiza, pero siempre vinculado, sigue haciendo música y tiene discos realmente muy, muy bellos, y que aquí siempre tratamos de difundir. Y Córdoba presente también con el Monte Tango 2013, este festival que se va a estar realizando, vamos Adrián, 19 y 20 de julio en San Marcos Sierra. ¿Te va? Va a estar bueno, me parece. Es el segundo encuentro de músicos, bailarines, instrumentistas, historiadores y amantes del tango del noroeste cordobés. Ahí se van a estar realizando cursos, talleres, seminarios y milongas con el reconocido DJ Marcelo Rojas. Van a estar actuando, la estábamos escuchando, a Karina Beorlegui. También estará el cordobés Rufo Cruz Supermás, los mendocinos de Alter Tango, los de Capilla del Monte, la orquesta El Espinazo, y de ahí de San Marcos va a estar Juan Pablo Gómez en guitarras, Mariano de Macedo que está, y Vanessa Catopodis, que vienen desde Cruz del Eje. Así que un encuentro realmente interesante, el Monte Tango Tradición y Vanguardia 2013, que va a estar realizándose el 19 y 20. ¿Serían el sábado y domingo? Uy, sí, ¿no? No, estoy medio perdido con el calendario. Sábado y domingo, fin de semana en las sierras, ahí en San Marcos, se está realizando este segundo encuentro del Monte Tango en San Marcos Sierra. Allí dijimos va a estar Karina Berlegui, también van a estar los mendocinos de Alter Tango. Saludo también a gente que se conecta a través del Facebook de Respira Bandoneón desde Córdoba. Tenemos un seguidor cordobés que cada tanto nos escucha y ahí manda siempre sus buenos augurios. Así que para él le dedicamos este espacio cordobés aquí en Respira Bandoneón, desde Paraná, desde Entre Ríos. Y nos vamos con los mendocinos, que van a estar en Córdoba. Un programa así, bien federal. nuestros sinsabores por senda parte iremos, más de olvidarte por más que no te vea. Juntaba cartones en la esquina, así vivía de esta ciudad. Cual vagabundo todos lo junaba y él se reía viendo a los demás. Era tarapito en varias veredas, lo que ganaba invertía en chupa. Tangro loco cantaba gritando: me mamo bien, mamá, pa' no pensar. Fue milonguero de plata dulce y cuenta su fama de buen ganador. Tenía un kiosquito en calle Florida, tres minas, dos hijos y un perro bulldog. Hace muchos años que vive en la luna. Momento de repasar un poco de agenda tanguera con la compañía de la gente de Mal Llevado, que están interpretando ahí el Croto. Mal Llevado, que se está presentando este jueves en Cultura del Sur. Hoy jueves también en el Teatro Goñi está el Quinteto Varietal junto a Tras Cartón. La gente del Cuarteto de Julio Covielo estarán junto a Alejandro Guyot y Masay, Mariano Masay en la voz, presentándose también hoy jueves, llevando material del segundo disco del cuarteto, el disco que lleva como título Llegaron. Van a estar hoy, decíamos, en el Museta Café. Hoy también Alfredo Piro va a estar presentándose junto a los García Arena. Esto va a ser en el Teatro del Viejo Mercado, donde van a entregar sus canciones urbanas. Cada artista, dice, con su impronta y su profunda relación con la canción porteña de Buenos Aires, el tango, la murga y la influencia de otras músicas y colores, van a estar adelantando temas de sus próximas producciones discográficas. En Rosario, en La Chamullera, va a estar presentándose Asesinos Guitarraldes, este trío de guitarras que está integrado por Cachorro González, Mauro Sánchez y Ciro de Oña. Esto va a ser también hoy jueves en la Chamu, así conocida, la Chamu. En Santa Fe también hay actividad en el Solar de las Artes. También hay un encuentro allí de tango donde estarán Lucila Prieto en voz, Mariel Ríos también en la voz, Néstor Madeo en guitarra y guitarrón y Agustín Casenove también en guitarra y guitarrón. Va a haber algunos músicos invitados, Sergio Romay, Edu Izaurralde y Joselina Casadei. Como presentador estará Julio Ponce Aragón. Esto es hoy jueves en el Solar de las Artes aquí enfrente en la ciudad de Santa Fe. Milonga en el Coleguilla hoy jueves también, como todos los jueves. Mañana viernes en La Plata, en el espacio Don Juan, está la Milonga Sacada. También en el espacio Circe, esto es en Palermo, va a estar presentándose Chique Bombón y Javier Sánchez. Y en San Lorenzo, allí cerquita de la ciudad de Rosario, en el Buenas Raíces, como todos los terceros viernes de cada mes, orquesta en vivo. Esta vez estará la orquesta La Maleva. Como cantante estará Gisela Estival. Estarán bailando Karina Botti y Daniel Álvarez. Esto es en Buenas Raíces, en San Lorenzo, en la calle Avenida San Martín 360. Aquellos que están escuchándonos acaban de pasar el dato desde San Lorenzo, que se van a estar realizando este ciclo habitual de los terceros viernes de cada mes. Así que mañana en San Lorenzo también hay movida tanguera. Alfredo Piro, decíamos que va a estar presentando junto a su grupo material de su nuevo disco. Aquí lo vamos a escuchar haciendo Sueños de Juventud, un momento dulce aquí en Respira Bandoneón. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo vacunaré en tu canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Hoy mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Falta mucho para que se termine este programa. Confesamos, esta mujer que dice falta mucho era una oyente que teníamos hace un tiempo atrás cuando hacíamos el programa El Rosario y era fanática de Susana Rinaldi. Siempre pedía temas de Susana Rinaldi, que es la mamá de Alfredo Piro, a quien escuchábamos recién. Así que me hizo acordar eso, esa anécdota de esta señora que llamaba, bardeaba, a veces no bardeaba, pedía temas de Susana Rinaldi y demás. Pero bueno, una infidencia. Nos vamos yendo, ¿eh? ¿Te parece? Ya vamos completando el programa de hoy de Respira Bandoneón con Adrián Vicentín en los controles. Y nos vamos a despedir esta vez con el conjunto Falopa, que van a traer ahora el tema Los Muchachos Nihilistas, ¿eh? Así que con eso nos vamos a ir despidiendo hoy en Respira Bandoneón. La semana que viene volveremos aquí, si está todo en orden. Arrancaremos desde las 20 más Respira Bandoneón en Radio Cualquiera 94.3 de Paraná. Cualquier cosa, capaz que la semana que viene, yo tengo la idea que el último tema del programa es una parte importante de cada programa. Así que capaz que si la cosa funciona lo abrimos, ¿eh? Lo a través del Facebook del programa, ponemos unas 2-3 opciones de tema de cierre, que sea algo participativo, democrático. Acá sí se puede elegir, ¿eh? Así que veremos si la cosa funciona, qué sé yo, vamos a ver. El lunes capaz que ya posteamos a ver cuál puede llegar a ser el tema de cierre, y la gente va comentando, se pelearán. Así que bueno, vamos a meter esa cuestión como para ver qué onda, ¿eh? A ver qué pasa con el tema de cierre de Respira Bandoneón de los próximos jueves. Hoy elegí yo y trajimos al conjunto Falopa para el cierre con Los Muchachos Nihilistas. Nos vemos en 7 días. Ni Gracias. Fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.